Tiene el gante y este corte gante, le tiro pa'lante sin miedo a joderme. Un día de esto sé que voy a morirme, no tengo miedo, tienen que matarme. Yo no voy a quitarme, como no hundirse, voy a ponerme en órbita, ¿quién podrá pararme? Voy a pararme el fin donde quiera que le pise, no borro por la que dice, metan mano, mamen. Sí, metan mano, mamen. Robin Lincoln.